mujeres en conflicto. Lupe, la secretaria de mi marido. Qué bueno, saludos, saludos. Fue en la fiesta de aniversario de la empresa cuando empecé a sospechar. Ella estaba ahí, linda, elegante y muy atenta con mi Gonzalo. Oye, Gonzalo, ¿sí? ¿Se puede saber quién es esa tipita tan cariñosa que no te deja ni a sol ni a sombra? ¿Qué dices, Lupe? ¿Cuál? ¿Cómo que cuál? Esa melosa que anda detrás de ti, la de vestido negro, escotado hasta el ombligo. Ah, es mi nueva secretaria. Ella es así, muy atenta. ¿Atenta? A mí no me engaña. Mi Gonzalo está en peligro. Tengo que tener mucho cuidado. Desde ese día, ya no pude vivir en paz. Qué lindo cuando estoy contigo, mi amor, contigo. Si supieras mi bien, mi amor. La, la, la, la, la. Vaya, qué perfumado estás. Lupe, es la misma colonia que me pongo todos los días. Ah, ¿sí? Pues sí, esa... Pues no recuerdo que antes te pusieras tanta colonia. Mi Gonzalo está cambiando mucho. No es que antes fuera descuidado con su persona, pero ahora exagera un poquito, mejor dicho, bastante. Además, esa nueva secretaria lo cuida como si fuera de su propiedad. Diga. ¿Me pasa con el señor Gonzalo Farías? No, señor, está ocupado. Deje su mensaje. Páseme con él, habla su esposa. Deje su mensaje, señora. Él está en una reunión. ¿Él? ¡Lo llama a él! ¿Será verdad que Gonzalo está en una reunión? ¿En otra oportunidad? ¿A dónde vas tan peripuesto, ah? ¿Qué? Sí. Tengo una cena con unos clientes. ¿Ahora? Sí, regresaré tarde. Sí, llegó bastante tarde y muy contento. Lupe, ¿todavía despierta? Son las 3 de la mañana. ¿En serio, tan tarde? Ay, estoy tan cansado. Hasta mañana, Lupe. Al día siguiente, llamé a mi amiga Lucía. Ya no podía soportar todo esto sola. Tenía que decírselo a alguien. ¿Lucía? Sí, dime. Tengo que hablarte urgentemente. Voy a tu casa, ¿sí? Sí, Lucía. Desde que tiene la nueva secretaria, llega tarde a la casa, viaja más frecuentemente, se compra ropa y se arregla como un adolescente. ¿En serio? Sí, cuando llamo a su oficina, ella nunca me pasa las llamadas. Siempre dice... ¿Está ocupado? No me digas. Y lo más sospechoso... ¿Qué? El día de la fiesta en que la vi, Gonzalo ni siquiera me la presentó. ¡Qué barbaridad, amiga! Como si yo no existiera, ¿te imaginas? ¡Qué raro! Ningún raro. Para mí, que anden amores. Pues vamos a comprobarlo, Lupe. ¿Cómo? Mira, cuando te diga que tiene una cena o algo así, lo seguimos, ¿sí? Sí, sí. Tú vienes conmigo y nos vamos en el carro, entonces vamos detrás. Míralo, Lupe. Ahí va tu marido. Sí. Y acompañado. Ajá. Está con una muchacha. ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Es su secretaria! Regresé a mi casa para esperarlo. Las horas me parecían eternas hasta que llegó. Lupe, ¿todavía despierta? Son las 2 de la mañana. ¿En serio? ¿Tan tarde? Ay, estoy tan cansado. Hasta mañana, Lupe. Te seguí, Gonzalo. ¿Cómo? Sí, te seguí. La tal cena de negocios fue con tu secretaria en un hotel y duró hasta las 2 de la mañana. Espera. Primero, no tienes derecho a seguirme. Y segundo, que la señorita tenía que tomar notas. Fue una reunión de trabajo. Ay, no me digas. Además, luego de la cena la tuve que llevar a su casa. Ah. Sí, es peligrosísimo andar por las calles a medianoche. Claro. Entiéndelo, Lupe. Entiendo muy bien, Gonzalo. La señorita y tú son amantes. ¿Estás loca, Lupe? Oh, sí. Yo soy un hombre decente y ella es toda una dama. Dama de la noche. Gonzalo me acusó de todo. Justificaba cada viaje de fin de semana, sus llegadas después de medianoche. Me quedé triste y desconfiada. Es la primera vez que sucede. Al menos, así lo creo yo. No sé cómo actuar. Me separo. Lo acuso a la gerencia. ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? A continuación, tres soluciones para que tú decidas.